and the Magnificent. I'm back, but the shaker was so bold, most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O, and I'm still here. Greetings and welcome. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta retransmisión especial desde el Estibarreres en Sisión con motivo del cuarto encuentro Reggae Radio. Work it on, baby. Una cita ya consolidada en el calendario que va a ser retransmitida en directo por Radio Crash, Radio Cuca y Ovejas Negras Sound System y que puede seguirse desde cualquier parte del mundo. Anunciados que durante las próximas 5 horas, ahí es nada, vamos a estar haciendo radio, compartiendo música, buena vibra y mejores momentos con una nutrida selección de locutores y locutoras de radio y reggae. Una vez más, venidos de varias partes del estado, aquí este fin de semana estarán presentes en la capital de la Costa Verde, Wei Xixion y Reggae. Y todo esto gracias al patrocinio de La Folisaria, Puro Remangu y Nalvalley, y también a la colaboración de Radio Crash, Radio Cuca, Ovejas Negras, Economatu Discos, M, Al Otro Andar, Gastro Chigre y, como no, el lugar donde nos encontramos, Les Tigarreres, y el lugar donde pondremos el broche al fin de esta noche, Tizón Sound. A todos ellos, gracias. I am the Magnificent Benny. Aquí un servidor, Miguina Selecta, para introduciros a esta jornada intensiva de reggae y ondas hercianas. Pero por suerte, para esta misión, cuento con el sólido respaldo de una leyenda de la radio y el reggae en la tierrina, como ye Selecta Segun. ¿Qué tal, compañero? Y pues aquí genial, Miguina. Me encanta que me llames para todo. Que siempre la lía, sí señor. Bueno, según además de acompañarme en esta presentación, también estuvo ayer presente en la pinchada, en esa previa que hicimos en el Gastro Chigre. ¿Cómo valoras lo de ayer, según? Hombre, pues ayer fue el pre-alcuentro, bueno, por libro, ¿no? Como tiene que ser. Sí, sí. Cantándoles máquinas, probándolo todo que no falle, conociéndonos a estos grandes que traes cada año. Bueno, este año te va superando, ¿eh? Esto es un lujo, ¿eh? Bueno, pues sí, una pinchada ayer en Gastro Chigre, donde tuvimos buena comida, de inspiración jamaicana con una fusión también asturiana, y tuvimos la selección, como decimos, de Selecta Segun y de Groove Sound Syndicate, de Sicombu colombiano, de colombianos afincados en Asturias, el viejo Nel y Queen Moonrise, que también van a pasar hoy por los micrófonos de la radio. Sí, qué buena selección ayer, ¿eh? Se curraron, ¿eh? La verdad que sí, hubo un poco de todo, hubo cumbia, champeta, hubo Lovers Rock, hubo Rocksteady, Ska, vamos, completísimo. Muy bien, qué buen ambiente. Bueno, y como este hombre que tengo al lado, según vale para todo, también va a ser el encargado de la grabación y la retransmisión del evento. Como decimos, estamos en Radio Cuca, 107.3 de la FM de UBIEU, en Radio Crash, 105.0 de la FM, aquí en Sisión, y para todo el mundo, tanto en las webs de Cuca y de Crash, como en la plataforma Ovejas Negrax Sound System. Un abrazo también para Julio por darnos cobertura. Sí, Julio, es grandísimo, ¿eh? Or did you say you like the color of your shoes? I don't know what's going on. Bueno, según, y como decías, tú ya un veterano en los Alcuentros también, estuviste presente en los dos primeros, el año pasado andabas fuera de Asturias y no pudiste participar, pero bueno, Fat Sound Sonidos Gordos, que estuvo, como decimos, muy presente en las dos primeras ediciones, y aunque ahora no anda muy activo el programa, hace poco hiciste un nuevo capítulo, ¿no? El otro día, sí, sí, sí. Sí, es que me vais diciendo cosas y tal, y claro, mire, en 2024 solamente hice un programa. Y es, bueno, a mí es de las cosas que más me gustan hacer. Entonces, ¿cómo es posible que solo haya hecho un programa en 2024? Bueno, estuve por ahí, ya sabes cómo fue. Sí, bueno. Estuve para aquí y para allá, ¿no? Por muchos sitios. Pero yo creo que ese huequín hay que buscarlo siempre, ¿eh? Para compartir esa música que va llegando y... hay que volver a hacer programas así habitualmente. Ahí yo te animamos, según, ahí yo te animamos. Claro que sí. Bueno, ¿y qué te parece si contamos ya el menú para hoy y le vamos dando caña? Que empezamos un poco tarde para que no nos pille el toro. Eso. Ya tenía yo ganas que me digas la escaleta, a ver cómo va el tema, porque hay gente muy importante aquí, ¿eh? Expertos en las ondas. Claro que sí. Bueno, pues en esta cuarta edición de los Alcuentros Reggae Radio Sixón vamos a tener a Selvi del programa Ska Train de Valencia, que se emite regularmente en Radio Malva, que va a ser el encargado de abrirles hostilidades aquí en Les Ordes Hercianes. Seguidamente vendrá por aquí Raquel, responsable de Reggae Reggae y también directora de Ona La Terra. Ona La Terra, digo bien, en Tarragona, que bueno, va a ofrecernos, va a ser la segunda que abra fuego aquí desde este espacio que es Les Cigarreres. Como tercero en liza, natural de Girona, pero residente en Madrid, un veterano de la escena. Ahora mismo no anda haciendo radio, pero lleva una gran maleta sobre sus espaldas, que también va a mostrarnos esta noche en el Tizón. Vamos a contar todo un orgullo con Supa France. Y bueno, no menos importante, pero... con el tiempo que nos quede por delante, aquí estaremos los anfitriones y Miel Galo Radio, yo aquí en vivo y en directo, pero siempre acompañado del gran equipo que tenemos, Faido aquí a las fotos y la promoción, los carteles de todo el evento son obra de Juan MB, de MB Designs, de Vallecas, Marri a los intangibles como muy orquesta y tendremos, como no, la intervención desde la lejanía de Caveman Selecta, que ahora mismo anda en Noruega, pero que siempre tiene cocinas preparadas para nosotras. ¿Cómo lo ves, Egun? Menudo elenco, ¿eh? Hombre, menudo elenco. Qué ganas tenía de escuchar estas, de saber la escaleta, qué bien. Y, oye, un año más haciendo lo posible, ¿eh? Pues teniendo sí. Gente, eres grande por esa... Siempre te lo digo, y te lo quiero decir ahora... No te lo quiero decir al final, te lo quiero decir ya al principio. Haciendo posible estas cosas, reuniendo gente, que tenemos cosas muy grandes en común. Y bueno, y luego ya surgen estas relaciones que son muy importantes. Mira Julito, Julito ahí desde Madrid. Sí, pues, la verdad que una de las principales motivaciones de hacer estos encuentros de radio es ponernos cara, ¿no? Todos conocemos nuestras voces, qué música ponemos, qué contenidos tenemos en nuestros programas, pero la verdad que lo de conocerse y entablar lazos de amistad y retroalimentarnos entre nosotros es un gustazo que creo que es lo que más nos aporta a Sin Miel Galo y desde la organización en estos encuentros de radio. También gracias a la disposición que ponen todos los locutores y locutoras que vienen aquí en Asturias, porque no tenemos un gran presupuesto, no podemos ofrecer ni grandes cachés, ni grandes hoteles, ni jacuzzis, ni nada por el estilo, pero sí que intentamos ser lo más hospitalarios posible, que todo el mundo disfrute de la tierrina, del reggae, de la radio, de lo que más nos guste y pasar un fin de semana que para nosotros es pues lo más especial que hay en el año. Pues sí, muy especial, sí, y eso, te quiero seguir dando las gracias por seguir haciendo estas cosas, miguinas y miérgalo ahí a tope. Y gracias a ti también, Segun, que aunque este año no participaras, tenerte ahí al lado siempre da una seguridad que, vamos, no lo paga ni todo el oro del mundo. Hombre, podéis contar conmigo para estas cosas siempre, ya lo sabéis. Si hay alguien despistado, normalmente la organización de los encuentros, pues siempre hacemos esta pequeña intro que hicimos hoy yo y Segun. Después, cada programa participante tiene su espacio de más o menos una hora, un poquito menos. Después, entre programa y programa, intentamos hacer interacciones entre dos o más de los participantes y así sucesivamente hasta que sea la hora de que nos echen de aquí de Les Cigarreres. Así que, como decíamos, el tiempo apremia, así que vamos a dar paso al primero de los participantes en este encuentro Reggae Radio Sesión, año 2025. 15 de marzo, Selby, ya aquí con el micro preparado, creo que con el tema también listo, así que nada, si quieres contarnos algo o si quieres ya poner el tema directamente. Pues nada, simplemente agradecer por supuesto a Simegalo Radio, a todas las radios que nos están emitiendo, en Radio Crash, Radio Cuca y Ovejas Negras. Y bueno, pues el escatreno hoy de fiesta y aquí pues entre buena gente, buena música y vamos a empezar con los viajes semanales del escatreno, pero hoy desde Asturias. ¡Chuchu! Thank you. Pues como decía, estamos aquí en el Scantrain con la música de cabecera de fondo. Y bueno, pues acabamos de escuchar a Miguina presentando todo el cuarto encuentro de Radio Reggae de Season. Y bueno, vamos a empezar con un tema que quiero dedicar a toda la gente, a los organizadores y por supuesto a la gente que está aquí presente. Un tema pues que no podía ser de otra manera que pues con un grupo de Asturias y que pues seguro que todas y todos conocéis y que seguramente os guste. Así que sigue el tren, sigue el Scatren, Dick Zebra. Salimos del barrio y fuimos al tren. La estación andaba revuelta, subió la rabia también. Marchemos a toda hostia, asomaos a la ventana. El pueblo es verde, entre mil historias que contar. La sonrisa puesta y el viento de cara. Vimos caer chimeneas, vimos arder astilleros. Vimos gente venir, vimos gente colar. Sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren. Subió yo Stramer en una parada, sentóse a la vera de Andrés Solar. Miraban pa' la cresta de Baristo, Aida de la Fuente y Belarmino Tomás. Shen McGowan apigazaba y Phil Lynon no paraba de fumar. Un coro de mujeres cantaba, volveremos a quemar. Vimos mañanes fríes, indios, mineros y guardias civiles. Vimos gente rir, vimos gente llorar. Y sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren, y sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren. Banderes de trapos, quieren tiempos modernos, pasar en deprisa los años, pa' que nun se escondieran los pueblos, cantemos palabras de siempre, pusimos al sol los besos y la calor fundió la nieve. Vimos días de fiesta, vimos amores de barricada, vimos gente subir, vimos gente bajar. Sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren, y sigue el tren, sigue el tren, sigue el tren de la vía, sigue el tren. Ahí estaba Dick Zebra, sigue el tren, un tema que viene muy, pues bueno, muy bien hilado con pues bueno, siguiendo al tren del Scatrain. Y bueno, en este día tan especial, pues no hay que dejar de reivindicar cosas, y aunque vaya a ponerme un poco pesado Y bueno, pienso que hay que reivindicar estas acciones, tanto pues eso, la gratitud que han tenido con nosotros los de Simiego Radio Show, como por toda la gente que está aquí, pero no quisiera dejar de, pues, de enviar un recuerdo a mi tierra, y es que bueno, pues el Skatren de hoy pues va especialmente dedicado a esas personas que fueron afectadas por Alana, que fueron pues 224 personas fallecidas y 3 desaparecidas el pasado 29 de octubre, y que bueno, pues va dedicado a todas ellas, y que en breve se cumplirán 5 meses y que Mazón sigue en el puesto. Así que vamos a empezar con una banda pionera en este sentido, en el reggae estatal. Ellos fueron Llamacetas, con un tema que se llama Juicio Final. Macetas y el rumbero jamaicano, que por cierto en Ewentun Records ha sacado, bueno, va a sacar, ya lo tiene en preventa. De hecho, creo que es hoy el último día en el que podéis comprar ese disco, en homenaje a Pere Andrés y temas que van a ser inéditos en vinilo. Y he querido empezar el Skatren de esta semana, pues eso, haciendo mención a la tragedia de la Dana, y por supuesto voy a traer aquí gente del país valenciano, que de una manera u otra pues han sido afectados, son colegas, y pues he empezado con un clásico de Jan Macetas, en el que, bueno, pues su primera maqueta fue de 1983, fueron pioneros del reggae en el Estado español y por supuesto en el país valenciano. Y vamos a seguir con otros clásicos también dentro de la escena, esta vez de Les Callas, que también fueron pioneros en su momento. Estoy hablando de Skax, una banda formada en el 97, que en el que sacaron el Bola 8, un EP de 4 temas increíble, formado por el gran bajista Cody, valenciano, por supuesto, que ha pasado por bandas como Escapa Rápido, The Toasters incluso, un saludo Cody. una gran calidad de músicos, pioneros, como decían, en Escallas, en el País Valenciano y posiblemente a nivel estatal. Y del álbum que sacaron, que se llama Season Divine, vamos a bailar el tema llamado Insomnio. Estaban Skax desde Valencia. Y ahora avanzamos en el tiempo y en el espacio y nos vamos hasta Alicante, el año 2012, cuando el polifacético y amigo Dr. Yao, pues además de incansable, pues formó una banda con su sello de Golden Singles y que gente pues como Cody, que acabamos de escuchar con Skax, Héctor Galán, entre otros, sacaron un single con el trompeta suizo de Suiza, obviamente, Same C. Simon and the Golden Singles, donde en la cara A encontramos este temazo que se llama Step Left. We'll be right back. estaba Sissy Simon and the Golden Singles, una banda formada por Dr. Yao para el sello pues de Golden Singles, en el que sacaron este tema con Sissy Simon. Y bueno, recuerda que estamos en el cuarto encuentro de radio de reggae aquí en Season, pues promovido y organizado por Simiégalo Radio Show, y en el que queremos agradecer también, por supuesto, a las radios que están emitiendo en directo este encuentro, como son Radio Crash, Radio Cuca o Ovejas Negras. Un saludo, Julio. Y seguimos por nuestros lares, o mis lares, más bien dicho. Y en paralelo, pues Dr. Yao, pues como músico bastante curioso que es, pues creó la banda Le Gran Miércoles, con componentes como Tony Malarians o Nacho Ciscar, y donde las canciones de escalas transformaban en surf y las de surf ska. Y aquí una prueba con este I've Got to Surf Away del single Longman Theory de 2019. Miércoles, esa bandaza desde Valencia. Y es que hoy el Scatrain pues está dedicando este viaje tan especial desde Asturias, desde Sison, a bandas valencianas, pues bueno, es que de una manera u otra han sido afectadas por la Dana, como la siguiente, los Off Beaters. Nos remontamos hasta, bueno, pues, los Off Beaters vienen de las cenizas de otra banda, Dirty Soul Riders, y donde surgieron los Off Beaters a la cabeza con la cantante Kidey, y que sacaron su primer LP bajo el sello Liquidator allá para el 2015, llamado Amazing Reggae, que tuvo gran repercusión realmente. Una banda que, pues bueno, en las escenas es pues conocida por el ska, el ska jazz, el early reggae, y todo aderezado con un gran soul, con la potente voz de Kidey. Y que, bueno, podemos componer este tema Nada que perder, que hace honor a lo que acabo de explicar de lo que hace esta gran banda. increíbles of Beatles, con ese amazing reggae y con que nos lleva pues hasta Key Day, hasta el año 2021, donde con Newentune Records sacó este single con la Newentune All Stars Band y que se hace llamar All You Fasties Bound to Lose. Estaba Key Day y con Newentune Records y nos vamos hasta el 2020 porque surge una banda en Valencia ya de todos conocidos y conocidas de la escena musical valenciana dentro del ska y estoy hablando de la Fricativa Sonora, pues que fue una banda que fue afectada por la Dana, obviamente. Newentune Records, de hecho, estaba haciendo en su Bandcamp todo lo que pues comprabas, lo donaba para las bandas que han perdido todo, locales, instrumentos, cables de todo tipo. Y bueno, pues estamos aquí en el 2020, cuando surge la Fricativa, que su primer álbum, el Yawina Bondongo, es de este año. Y este año, pues Newentune sacó este gran disco de ellos llamado Smoky Room y vamos a abrir este disco donde nos encontramos el primer tema, Rusty Blade. ¡Agua! We'll be right back. la fricativa sonora Smoky Room y el tema Rusty Blade con Payo Soul Rebel a la voz. Increíble el tema con el que abren este pedazo de disco, que si no lo tienes os lo recomiendo 100%, no sé si aún estará en el Bandcamp de Neuentum. Y una banda amiga del Skatren, y ahora pasamos a otra banda amiga también. ¿Cómo no podían ser otros los más guapetones, los más gamberros de Castellón y de todo el país valenciano, diría yo? Ellos son Bandits, que en 2008 se formó esta banda con 9 músicos que ya venían de otros proyectos musicales y que, bueno, pues sacaron este año pasado con el sello Liquidator este gran álbum llamado 3, con un nombre muy original porque es su tercer disco, y el tema que vamos a escuchar se llama Tunnel Ska. Maleïda vida sense records. Dues nits somrius confes ahir, que submergida en un món confós. Estranyes van i tornen sense permís, picant música amb belles fotos. Són les cartes dels retalls de l'air, cargots dibuixats d'un full semblant. Marques de guerra de la que va ser, enfrentes d'un temps ja passat, que oblides molt forçosament. Foscor plena de somnis ocults, passat viscut vivint el present. Fuig en blanc, carisses i somriures de mares i fills. Fuig en blanc, tu no saps qui sóc, però jo sí que eres tu. Fuig en blanc, el preu de l'amor és que l'amor no té preu. Altres camins, sorprens i somrius tímidament. Això no estava als nostres plans, segur que es va confondre el destí. Esposa ja pisen en un vell paper, trenca la norma que vas confessar. L'importància supera la ficció i la ràbia està en les cartes en joc. Sols ho sabem qui de prop ho hem viscut, la realitat colpeja molt fort. Fuig en blanc, carisses i somriures de mares i fills. Fuig en blanc, tu no saps qui sóc, però jo sí que eres tu. Fuig en blanc, el preu de l'amor és que l'amor no té preu. Fuig en blanc, carisses i somriures de mares i fills. Fuig en blanc, tu no saps qui sóc, però jo sí que eres tu. Fuig en blanc, el preu de l'amor és que l'amor no té preu. Ahí estaban Bandits y, por supuesto, no era el tema que decía, era Fuig en Blanc, otro tema, gran mítico tema de este gran disco de Bandits llamado 3. Y continuamos corriendo, pasamos a una era más actual y nos vamos hasta Alicante, porque vamos a conocer a Tito Pontet, una banda que mezclan ritmos latinos con jamaicanos, una gran banda liderada por la gran voz Alba Terol, que en 2017 publicaron Candela y que vamos a escuchar ahora de su álbum Bonport, el tema Poncho Meets Jamaica. Contento, una promesa en la época y que nos presentaba este tema Poncho Meets Jamaica. Y si hablamos de grandes voces femeninas dentro de la escena musical valenciana y a nivel estatal, diría yo, por supuesto no podían faltar The Dance Crashers, una banda que se formó alrededor de 2017 y que contaba con la gran voz de Ana Millo, y que presentaron este álbum Road Tone y el tema que vamos a escuchar de ese álbum aquí en el cuarto encuentro de Radio Reggae de Shishon con Simígalo Radio Show es el tema que se hace llamar Cry. Thank you. Every time I stare at myself, I discover all my wounds. And I think they'll heal with time, but it isn't happening soon. As I wonder what's my blame, a spotlight begins to glow. And I see people feel the same. I am not alone. What if we come? Shall we all come together? What if we come? Shall we all come together now? Oh, there is a lightning breaking this wall that open cracks between us all. Said there is a lightning breaking all these walls that open cracks between us all. Our people are still waiting, though times are rough. Cover all your wounds, and it gets heavier as time goes by. Do you feel it too? I always blame this place for all the shit that played out, but the devil lives in me as long as I don't look around. Open cracks between us all. Ahí está sonando Road Town de Dance Crashes con la gran Alamillo a la cabeza de vocal, la vocalista, y este tema Cry, que espero que haya, te haya gustado, Mirina. Tremendo, tremendo programa. La verdad que teníamos muchas ganas de contar con Skatrain. Además, bueno, este año era un poco una premisa especial contar con alguien de Valencia después de todo lo que vivisteis por allí, que la verdad, algo duro, sí, visto desde fuera, supongo que a los que os tocó más de cerca. Bueno, un placer contar además con un programa especial de bandas de La Terreta. Y muchas gracias por venir, Selvi, la verdad. Un placer, la verdad. Eres que... el que viene de más lejos, yo creo, y la verdad que llevamos siguiendo tu programa desde hace ya tiempo y teníamos ganas de traer aquí los sonidos fundacionales de Skatrain. Siempre es un placer, la verdad, y bueno, por eso quería hacer ese homenaje a esa gente que perdió la vida y que los que no han perdido la vida pues están luchando día a día por revivirla y volver a la normalidad, como nosotros llamamos. Recientemente hablé con gente de la Fricativa y me decían eso, volviendo un poco a la normalidad otra vez, después de casi cinco meses. Claro, y cuéntanos un poco, ya que estamos aquí ya haciendo un poco la intersección entre un programa y otro, háblanos un poco del medio donde sacas tu programa, Radio Malva, una radio libre también, ¿no? Sí, somos radios hermanas, Radio Crash y Radio Malva, sí. No solo por ser radio libre, sino casi compartimos el dial, porque nosotros emitimos en el 105.0 y vosotros estáis en el 104... Al revés, ¿no? Nosotros, eso, en el 104.9, la nuestra, y en la vuestra en el 105.0. Exacto. Estamos ahí a nada de... Dios. Estamos casi que estuvimos más juntos, casi nos chapamos unos a otros. Sí. Pero sí, es una radio libre que lleva 25 años ya en online, vamos, online y emitiendo en FM, uh-huh. Allí en Poblats Marítims, en la zona del Cabañal, Barbarossa, Canyamelar. Y bueno, la verdad es que es un placer, llevo ya año y medio con ellos. Previamente había hecho radio, pero es una radio libre que a mí me encanta porque te da la libertad que otras radios no te pueden dar. Somos una, ya sabes, autogestionados y sobreviviendo a este tremendo y loco mundo en el que vivimos. No nos toca vivir en estos momentos, la verdad. Sí, qué labor tan importante las redes libres, la contrainformación, el sacar estilos que no salen en las radios comerciales. Y bueno, cuéntanos un poco de pasado y futuro de Radio Train, cómo nace un poco la idea de hacer el programa y también hacia dónde camina. Pues la verdad es que la idea, hace años tuve un programa con un colega ya por el 2003 y estuvimos 5 o 6 años en antena y fue una experiencia muy bonita. Todo era en directo y, como siempre digo, el directo engancha. Y bueno, recientemente conocí a gente de Radio Malva y me dijeron, oye, pues vente, y porque a mí me apetecía volver a hacer radio. Me surgió esta oportunidad y presenté el proyecto, les gustó, fuimos a la asamblea y les gustó el proyecto. No había nada en Radio Malva en ese momento, ni siquiera ahora de ska o reggae. Y bueno, pues ya llevo 1 año y medio y hacia dónde voy, pues realmente un poco hacia donde nos lleve la máquina del Scatrain, porque un poco nos deriva unas veces, ahora por ejemplo recientemente he hecho más entrevistas y tal, tenga algún formato distinto a lo que es el Scatrain, un programa de radio normal al uso, que es simplemente pitchando, lo llamo Expreso Pendular del Norte, uh-huh. Referencia a la peli maravillosa del Milagro de Petinto. Entonces pasa de vez en cuando. Y bueno, hay distintos formatos, pero bueno, la verdad es que un poco lo que la audiencia y lo que el Scatrain nos lleve. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora os dejo las ondas y el micro a ti y a nuestra siguiente protagonista de este encuentro Reggae Radio Sesión, Raquel de Reguén y Selvi de Scatrain?